No habrá refugio en los recuerdos del pasado, ni en los sueños, ni en la falsa razón. Por lo tanto, sean parcos en las palabras, pero valientes y firmes en los actos. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeñita, siempre hay tiempo para detenerse frente a mi amadísimo hijo y hacerle una reverencia, también para las obras piadosas, lo que es urgente son los llamados del cielo. Es urgente, es urgente, es urgente. Estamos en los últimos momentos de apertura a conversión, quienes no lo hagan, pavorosa y tristemente, enfrentarán las duras, pero infinitamente justas consecuencias, porque lo que no quieren creer y ver, es que esa actitud racionalista, es una afrenta al Padre amado. ¿Qué no han leído las enseñanzas de mi santísimo amadísimo Hijo Jesucristo? Pequeña, no habrá refugio en los recuerdos del pasado ni en los sueños, cuanto menos en la falsa razón con la que los que se sienten intelectuales se quieren mostrar como superiores a sus hermanitos más sencillos. Esa es armadura oxidada que nos servirá más para explicar lo inexplicable. Sus razones tambalearán y caerán al ser inevitable el enfrentamiento con la perfecta justicia santa. No dejan ni un rayo de luz que penetre en sus duros corazones, todo quieren ellos explicarlo con su pequeñita razón, pero en lo que se les probará será en la fidelidad a mi amadísimo Hijo Jesucristo, la fidelidad a su santísima palabra en actos, no en conceptos ni en ideas. Así que quien se escude en su inteligencia, caerá aplastado por los acontecimientos. Quien no tenga la humildad necesaria mínima para clamar misericordia al cielo, no la obtendrá. Mi hijo amadísimo les ha dicho, pidan y se les dará, quien no pide, no encontrará. Las obras no son para ser dialogadas y discutidas en vacuos congresos y seminarios, sino para ser puestas en práctica viva con sus hermanos. A quien tenga hambre, denle de comer. A quien tenga frío, cobijo. A quien esté descalzo, denle sus zapatos. No saben siquiera cuáles son estas obras, y se creen sabios. Si no tienen nada de Dios en el corazón, créelo, no tienen nada que enseñar. Sé que es duro que esto se te diga, pero no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Es urgente la conversión de corazón. Solo siendo ustedes mismos, evangelios vivos, lograrán credibilidad entre los infieles, las palabras no convencerán. No hablen de la prudencia, sean la prudencia misma. No hablen de la caridad, séanlo. Es el ejemplo lo que atraerá a mis hijitos amados de regreso, por eso, sé parca en tus palabras, pero firme, y valiente en tus actos. Por sus obras los conoceréis, ha dicho mi amadísimo Hijo Jesucristo, y no de otra manera. Se les preguntará, ¿cómo trataron a los más débiles? No. ¿Qué caravanas hacían ante los fuertes? Se les interrogará en el amor, se indagará en ello. Que les quede bien claro. No se les preguntará de las marchas que hicieron y de las películas que tradujeron. En el amor, partícula viva y vivificante de Dios mismo. Angelito te ayudará en esto. No dudes que es lo más importante de lo que ahora te corresponde, hijita, no dudes. Ni cuántas cátedras imparten, solo el amor que difunden. La palabra de mi amadísimo Hijo Jesucristo es santa, y es eterna. Agua viva y vivificante es el libro de la vida, la Biblia. Amada niña, no desesperes que el cielo te ama ciegamente. La Virgen Santísima cada vez que menciona el nombre de su amadísimo Hijo Jesucristo se hinca en reverencia. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní.